San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El Puente de las Brujas. Prohibida su venta a menores de edad. Hola, buenas tardes muchachos. Qué bueno volver a saludarlos después de tanto tiempo sin tener contacto con ustedes. Bueno, les cuento que este es el segundo programa de la temporada. Lastimosamente no pude acompañarlos la semana pasada, pero prometo solemnemente estar muy juiciosa con ustedes todos los sábados a las 2 de la tarde en punto. Ya iba siendo hora de que se apareciera, ¿no? Le estábamos hasta buscando reemplazo, pero como ese concurso no funcionó, pues tocó declararlo desierto. Y hablando de desiertos, esta semana Bogotá volvió a colapsar, ¿no, María Astrid? Nos quedamos sin bus. ¿Y usted cómo hizo para llegar hasta acá? Manuel, la verdad, yo casi ni siento el paro, porque lo que pasa es que yo vivo muy cerca de mi trabajo y me voy caminando. Esta semana me tocó trabajar 2 días fuera de la oficina. Me recogieron 2 amigos que tienen carro. Yo no tuve necesidad de buseta ni nada de eso. Sí vi un poco o un montonón de trancones, pero sobreviví perfectamente. Lamentablemente a unos cuantos millones de bogotanos no les fue tan bien como a usted. Sobre todo a la gente del sur de la ciudad, que es la que más lleva del bulto. Les tocó apretados en Transmilenio caminar hasta 3 horas, reparar la bicicleta sin frenos, pagar taxis desde 15 mil o 20 mil pesos, montarse en volquetas, coger puesto en camión de estacas, en fin. Y además de eso, comerse los trancones. Y además de eso, buenas tardes, Gabriel. Ah, cierto, buenas tardes. Bienvenidos al Puente de las Brujas, el programa que anda en buseta, pero que ahora, por culpa del paro, subió de estrato y anda en taxi. En estos momentos como esos que viví yo en los trancones, hubiera deseado estar en un lugar como San Vicente de Chucurí, donde uno puede andar a pie sin problemas, y allá precisamente están Javier y Pedro. Hola, ¿cómo están? Hola María Astrid, muy buenas tardes. Qué bueno tenerla nuevamente en el programa. De verdad, pensábamos que se nos iba a ir. Hola Javier, María Astrid, Manuel y Gabriel, es un placer volver a saludarlos. Bueno, ¿y cómo están las cosas en San Vicente, señores? ¿Alguna novedad por allá? Bueno, pues las cosas aquí en San Vicente están bien. Javier, como siempre, trabajando muy laborioso en esa tesis para sacar el título profesional. Y yo haciendo lo mismo, adelantando lo mío por la parte del periodismo. El clima en San Vicente está templado, no hay mucho sol, pero está haciendo calorcito. Pues bueno, hoy arrancamos hablando de paro de buses y de trancones de carros. Pero no fueron los únicos trancones. Entre los uribistas hay uno bien grande luego de que se les cayó la reelección, el tema que les quedamos debiendo la semana pasada. De eso hablaremos en la Chiva Gorda y en el percantaidoscopio político. Uy, pero le iba quedando grande lo del percantaidoscopio, ¿no? Y para completar, volvió a haber un temblor descomunal por estos días, el que fue en Chile, que también nos tomó a todos por sorpresa. Y en Santander también hubo uno por estos días, como a mitad de semana, de 5.4 grados en la escala de Richter. Del terremoto del sábado pasado nos comentará en un rato nuestro corresponsal chileno César Baeza Hidalgo, que afortunadamente no sufrió daños y su familia, que casualmente es de la zona del desastre, también está perfectica. Nuevamente, bienvenidos al Puente de las Brujas. Llegó la hora de poner algo de música para amenizar esta tarde en el Puente de las Brujas. Toda persona que ha vivido en un pueblo pequeño como San Vicente siente a veces que está en medio de la nada. Y si uno pasa muchos años ahí metido, como nos ha pasado a muchos, empieza a tener ese sentimiento contradictorio de amor y odio por tu tierra. De eso nos habla Morrissey en Every Day is Like Sunday, todos los días son domingo. ¿Qué dice la letra, Gabriel? Pues Manuel, dice algo así como, este es el viejo pueblo fantasma que olvidaron arrasar. Ven Armagedón, ven. Ya regresamos. El puente de las brujas. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Más de uno anda alarmado viendo tantas noticias de terremotos y en Bucaramanga supongo que más de uno se asustó esta semana. Pero nada como el susto que se llevó nuestro corresponsal en Santiago de Chile, César Baeza. César estaba durmiendo tranquilamente en su casa en Santiago cuando un temblor que duró minuto y medio lo sacudió por completo. Él lo cuenta en tono jocoso, pero la verdad es que la situación se ha ido poniendo más difícil con el paso de los días. Afortunadamente la familia de César, que es de la zona donde ocurrió el terremoto y luego el maremoto, está sana y salva, aunque sí perdieron una buena parte de sus pertenencias. Bueno, y a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el terremoto le llegó justo cuando está a punto de terminar su mandato como la presidenta más popular de Latinoamérica. Y al parecer con esta crisis no le ha ido muy bien. A su gobierno lo acusaron de negligente por no prevenir a la gente sobre el maremoto, que parece que fue el que causó más muertes. Esto es Sudamerican Rockers desde el remecido Santiago de Chile. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en San Vicente de Chucurí? Todas las personas que están escuchando el Puente de las Brujas. Primero que todo, darles una disculpa y por la semana pasada. Nunca más, créanme, que les voy a decir que llueva, truene o relampaguee o terremotee, voy a mandar la columna, porque desafortunadamente a veces uno no sabe en qué momento eso se te vuelve en contra. Aunque no fue para la fecha indicada, dos días después se movió el piso acá en Chile. ¿Habrán escuchado ustedes por casualidad que efectivamente hubo un terremoto? 8,8 dicen que fue en la escala de Richter, y más del 9, porque pues inicialmente era solo 9 en la escala de Mercalli, esa que mide como los datos de manera subjetiva, lo que se puede ver de manera subjetiva que ha destruido. El poder de destrucción de este terremoto fue impresionante. Vamos a empezar por lo positivo, contrario a mi costumbre. Hay que reconocer que si Chile no tuviera una legislación muy estricta que exige a las constructoras tener unos prevencionistas de riesgo y cumplir con ciertos parámetros antisísmicos, esto en términos de pérdidas humanas habría sido mucho peor. Pero también tengo que contarles un par de anécdotas. Bueno, primero que todo, eso empezó a las 3:30 de la mañana a moverse y eso sonaba. Esto que está sonando ahora no es nada. No es nada absolutamente con respecto a lo que pasó. Imagínense que yo no le hago mucho caso a los temblores. Empezó a temblar y yo no me hacía como el tonto, me hacía como el loco. No me quiero despertar, está temblando, si quiero seguir durmiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando empecé a escuchar que empezaban a caer por ahí, se escuchaba como se quebraban vidrios, ventanas, cosas, un montón de chichecitos de estas cosas de vidrio que uno suele tener absolutamente innecesarias, pero que uno suele tener ahí como para que adornen la casa y que en definitiva pues uno más sirven para juntar polvo que para otra cosa. Y bueno, y para quebrarse los temblores, para que uno también le genere un poco de pánico el asunto. El caso es que estaba durmiendo en la casa de mis padres y me paré. Porque ya era inevitable los gritos de no me dejaban dormir. Entonces me paré en el umbral de la puerta, mi padre en un lado, mi madre al otro. Yo los tenía ambos abrazados y los dos abrazándome a mí, aunque yo en definitiva, sacando conclusiones posteriormente, me imagino que ellos trataban de abrazarse y con mi gran y grueso corporalidad no se los permitía. Así que bueno, yo como tranquilo, diciéndole ya va a pasar, pero en el fondo sentía que no pasaba nunca. Esos 2 minutos y medio que dicen que duró, se me hicieron eternos. Y en realidad, yo como les digo, pienso que ellos tratando de abrazarse y yo estorbando al medio. Pero bueno, tratando de calmarnos, etcétera. Y créanme allí, por favor, que cuando empecé a sentir que me caían pedacitos de tierra en la cabeza, dije, hasta aquí nomás llegamos porque esta cuestión se desploma. Afortunadamente eso no fue así. Los edificios en donde estoy durmiendo, que es en un tercer piso, fueron construidos el año 47, muy contrario a lo que pasó con algunos edificios, por ejemplo, que fue entregado el año pasado, en octubre, y se desplomaron 12 de los 15 pisos en Concepción, que es una de las zonas que estaba cercana al epicentro. Al segundo día después del terremoto se llevaba una cuenta de 65 muertos en toda la región, es como un departamento, y 40 de los 65 eran de ese edificio. Así que yo creo que ahí debe haber responsabilidades penales para empezar con las constructoras. Por otro lado, había un problema. La gente, había un desabastecimiento tremendo, las tiendas no abrían, los supermercados tampoco, la gente empezó a tomarse como los lugares, empezaron a atacar algunas bodegas de supermercados, y eso se ha convertido tal vez como en la guinda de la torta, en donde los medios hacen de las suyas disfrutando y hablando como en contra de las personas que actúan de manera vandálica. Cuando en definitiva la gente lo que está buscando es comida para su gente. Es cierto que hay gente que ha robado plasmas, ha robado lavadoras, es casi que caricaturesco ver de repente las imágenes cuando las personas van con una lavadora al hombro, que me imagino que será para lavar la ropa que se les ensució con la caída de la casa. Pero también es verdad que la mayoría de la gente que ha atacado estos lugares ha sido para buscar víveres, puesto que la respuesta gubernamental no ha sido todo lo rápida que uno hubiese deseado en un país donde hay legislación y estamos acostumbrados precisamente a los temblores y a los terremotos cada 12, 14, 15 años. Aunque hace rato en realidad no pasaba, porque como les digo, el último había sido el año 85. Bueno, para variar, eso les voy contando nada más, de pronto les cuento algo más, pero se supone que normalmente tengo 4 minutos, 5 minutos y ya hoy los 5 y medio. Así es que hasta aquí nomás llegué. Este es Sudamerican Rockers para el Puente de las Brujas y yo soy César Baez Hidalgo desde Santiago de Chile, después del terremoto. Bien amigos, es el momento de darle un repaso a la actualidad noticiosa del país con la chiva gorda, que no sacrificamos en diciembre, no señores, sino que la dejamos engordando más que nunca. Yo creo que de aquí a Semana Santa, esa chiva va a estar pero lista. El tema de esta semana es, por supuesto, la caída, o más bien el estrellón del referendo que buscaba un tercer periodo presidencial de Álvaro Uribe. Ahora la gran pregunta es quién va a quedarse con ese puesto. Todo el mundo está tratando de convencerlo, y algunos hasta le han prometido ponerlo de vicepresidente. No le demos más vueltas a este asunto y más bien vámonos ya con la chiva gorda. La chiva gorda. Ya pasó una semana desde que la Corte Constitucional le dijo no al proyecto de ley que convocaba a un referendo para pedir la reelección presidencial. Uribe, como todos sabemos, se quedó con las ganas de mandar al menos por 12 años. Serán 8 en total y se acaban este 7 de agosto. Como era de esperarse, muerto el rey, empieza la carnicería. ¿Quién va a ocupar su trono? ¿Sobre quién hay que pasar para llegar a la anhelada Casa de Nariño? ¿Que en este último gobierno quedó convertida a Casa de Nari? Poco a poco las cosas se van aclarando. Del luto que hubo entre los muchos que consideraban a Uribe su redentor, se pasó a las estrategias para quedarse con su silla. Por eso, aunque sea ilegal que un mandatario o cualquier otro miembro del gobierno muestre su favoritismo por uno u otro candidato, con el presidente Uribe las cosas son diferentes. Todo el mundo anda intrigado esperando para saber a quién le va a dar el guiño. Ni siquiera la Corte Constitucional había salido a dar el resultado cuando ya el mandatario había dicho que Andrés Felipe Arias, el impopular Uribito, es su clon mejorado. Y con el dolor de haber perdido la reelección todavía fresco, el mandatario mandó llamar a Uribito y a Juan Manuel Santos y salió a decirles que ellos dos deberían andar juntos. ¿Eso no es intervenir en política? Y ya el miércoles de esta semana, el asunto del guiño se volvió a mover. Uribe les pidió a los colombianos votar por un candidato presidencial que de verdad, de manera genuina, quiera perpetuar la llamada seguridad democrática. Por ahora parece que los ojos y oídos de los entes de control no están en alerta frente al tema, pero es importante estar atentos por si se cumple el pronóstico de los analistas políticos. Que apenas pasen las elecciones para Congreso y se midan las fuerzas políticas, nuestro no reelegido presidente suelte el nombre sin querer queriendo. Desde Noemí Sanín hasta José Galat, que escasamente aparece en las encuestas, reclaman el bastón de mando. Incluso el opositor Gustavo Petro salió a decir que él es el único capaz de brindarle seguridad al próximo expresidente Uribe. Y Andrés Felipe Arias tiene unas vallas gigantescas en las que se hace llamar el del presidente. ¿A cuál de todos ellos le tocará la lotería? El domingo 28 de febrero, hace casi una semana, falleció el gran compositor huilense Jorge Villamil, que nos dejó unas de las canciones tradicionales más emblemáticas del país. Villamil tenía 80 años y se había inmortalizado con temas como Llamarada, Al Sur, espumas o como este que vamos a escuchar a continuación en el Puente de las Brujas. Aquí está Oropel, esta vez interpretada por la desaparecida artista Soraya. Ya regresamos al Puente de las Brujas. No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida, en cosas de fortuna o en cosas del amor, porque si apuestas una vez y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas oro. Apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedas cuando el amor se aleja, como en las noches negras sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Principio de la actual filosofía, amigo, no arriesgues la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es oro. Apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedas cuando el amor se aleja, como en las noches negras sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgues la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es oro. En el diccionario del bajo mundo, una percanta es una persona que da mucho visaje. Ese es uno de los términos importados directamente desde Medellín por nuestro compañero Pedro, que lleva unos cuantos años viviendo en esa ciudad y se inventó el percantaidoscopio político para el Puente de las Brujas. Pedro nos traerá a continuación una reflexión sobre las razones por las cuales la Corte Constitucional tumbó el referendo. Siga con nosotros. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Este es el percantaidoscopio político. Una constitución política es un documento sagrado y está hecho para orientar el curso de una nación.

Extraños en el Paraíso, historias de migrantes. Bien, es hora de otra canción para descansar por unos cuantos minutos de la política aquí en el Puente de las Brujas. Esto es I Want to Break Free, de Queen. Quédense con nosotros porque ya viene Cine Pirata y el segmento literario La Piedra de la Locura. El Puente de las Brujas. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Candilejas. El hambre no tiene conciencia. Esto es lo que somos todos, principiantes. No vivimos lo suficiente para llegar a ser otra cosa. el gran público, ese monstruo sin cabeza. Existe algo tan inevitable como la muerte, la vida. El tiempo es un gran autor, siempre da con el final perfecto. Qué triste oficio el de hacer reír. Las anteriores son tan solo algunas de las líneas pronunciadas por Charles Chaplin en 1952, en la que sería la última de sus películas americanas antes de marchar al exilio, acosado por la paranoia anticomunista de algunas esferas del alto gobierno estadounidense, en plenos inicios de la Guerra Fría. Gobierno que encontraría en ellas y en muchas otras la suficiente evidencia de su espíritu liberal y amante de la justicia, y que a su vez le probaron al mundo la siempre creciente madurez artística e intelectual de su autor. Como era de esperarse, en Candilejas, la película de que nos ocupamos hoy, Charles Chaplin no solo actúa aquí por última vez, sino que además escribe, dirige y compone una de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine. La trama se sitúa en Londres durante la Primera Guerra Mundial. Un veterano cómico llamado Calvero, interpretado por Chaplin, en plena decadencia y alcoholizado, acoge en su casa a una joven bailarina atormentada a la que salva cuando ésta está intentando suicidarse. Tras el incidente, la muchacha sufre un trastorno psicológico que la hace creerse paralítica, y entonces solo Calvero, con su particular visión y sabiduría de la vida, podrá ayudarla a levantarse y recuperar su afición por la danza. Juntos consiguen salir adelante ayudándose mutuamente, pero Calvero siente que su tiempo ya ha pasado, como queda patente al ser rechazado por el público a su regreso a los escenarios. Esta dramática situación, aunada al clásico humor chapliniano, con marcados toques autobiográficos y un guión de acentos casi filosóficos, hacen de Candilejas una extraña mezcla entre risa y patetismo que ha conducido a los expertos a clasificar la obra como comedia dramática. Es increíble cómo nos hace pasar el autor de la sonrisa inocente a la melancolía y de la carcajada a la tristeza. Cómo nos hace pensar y recordar como sin quererlo. Maravillosos momentos y diálogos en los que por cada situación cómica o chascarrillo hay una reflexión profunda y una sombra trágica. Es Candilejas, para decirlo con otras palabras y de una vez por todas, el testamento de toda una vida de trabajo, una perfecta conjunción de sabiduría y regocijo, madurez y agilidad creadora de principio a fin, en que Chaplin dio definitivas pruebas de su capacidad de encontrar la poesía y la belleza incluso en las situaciones más difíciles y tristes de la vida, o tal vez precisamente gracias a ellas, convirtiendo todas sus experiencias vitales en el abono del que brotaría su genio, hasta el final, mientras Calvero, el payaso olvidado, queda solo en un escenario en el que se apagan una a una las luces que otrora iluminaran su fama. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. La Piedra de la Locura. Las palabras están en situación. Con esta frase, Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Gorkel definieron la línea editorial de la revista cultural más importante del siglo XX en Colombia, Mito. En conmemoración de los 55 años de la edición de la revista, La Piedra de la Locura dedicará los programas del mes de marzo a los miembros más representativos de este grupo

Oh, oh.